Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Muy bien, acá estamos, segundo bloque. A Nadie Le Gusta, versión vacación. Cumbia, nena. Bueno, seguimos con esta versión vacación en la 91.1 en FM Pocahuyo, en la comunitaria del pueblo. Ya tenemos del otro lado de la línea conectado a quien, con quien también queremos hablar de otro rol en relación a la vacación. ¿Por qué lo convoqué? El otro día le vi un estado muy piolón a este buen hombre. Yo a veces saco las cosas, armo el programa de los estados de los demás. Es muy interesante lo mío, les agradezco porque a veces que no sé qué carajo hacer del programa, pero hoy salió así porque dice músico. Cada vez que hace un trabajo sin cobrar o cobrando poco, te condenas a seguir cobrando poco siempre, a que los clientes crean que tu trabajo no tiene valor y a que las horas de desvelo detrás del instrumento no han valido nada. Eres muy valioso para la sociedad, podría decirse que eres necesario, yo estoy totalmente de acuerdo, y tu musicalidad y profesionalismo deben ser valorados y recompensados como en cualquier país. Entonces llamé a quien colgó este estado en su estado de WhatsApp y lo iba a presentar como, para mí, el baterista del pueblo, por lo menos a los más cercanos de mí, pero sería no haber entendido un carajo eso que acabo de leer recién, porque para mí el Topo es percusionista. ¿Qué hace, Topo? ¿Cómo estás, loco? Hola, Lautaro, ¿cómo andás? ¿Todo bien por acá? Bueno, no sos baterista, porque vos tocás todo tipo de cuero, vendría a ser, ¿no? O de parche. Sonó medio feo. Sonó feo. en realidad, mi profesión es pintor de obra. Bien ahí, bueno, pero está bueno, loco. Digo, también recién hablamos con el Truji y el loco dice, sí, yo laburo dos veces en el cerro, pero después en la obra laburo. Y vos morfás por la pintura. Exactamente, yo todo lo que me he comprado, o sea, en sí soy baterista y percusionista, se puede decir, porque toco varios estilos y varios instrumentos que tengan que ver con la percusión, ¿no? Pero mi trabajo diario es pintar casas o, no sé, colocar durlo. Bien, escúchame, ¿y alguna vez te planteaste, digo, yo quiero ser músico? ¿Desde cuánto hace? Porque yo te conozco, no sé cuánto hace. Hace 25 años que conozco al Topo mínimo. ¿Y cuántos años tenés, Topo? Yo tengo 47, cerquita de los 48. Bueno, por eso, eras tan niño como yo cuando nos conocimos, y ya tocabas la batería, loco. Sí, más o menos esto empezó todo como en el 97, más o menos. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Cómo te pintó la batería? No, en realidad fue así, yo empecé grande, como a los 20, 21 años más o menos. Empecé tocando el bajo, en una banda que teníamos en ese momento, quisimos armar una banda, yo empecé tocando el bajo. Mi hermano, que es menor 2 años que yo, tocaba la batería, con las cosas que teníamos en el momento, ¿no? Cualquier cosa, cualquier tarro, cualquier. Y bueno, y un amigo que ahora no está acá, que lo mataron, que es el Pato Orlando Pereira, que lo mataron de un tiro en el corazón. Bueno, esto es conocido, la historia acá en San Martín, porque por eso se hacen todos los 26 de diciembre también en conmemoración a él, recordarlo a él ahí en el playón de acá de Arenal. Él tocaba la guitarra, éramos tres pibes que queríamos hacer algo, ruido, digamos. En ese momento, bueno, qué sé yo. Y bueno, empezamos así, digamos, los tres. Después a Pato lo mataron en esa época y se nos sumó otro amigo a tocar la guitarra en esos momentos, y habíamos armado como una banda que se llamaba Madishi Weu. Y hacíamos, qué sé yo, cover de Hermética, todas cosas así, Ramones, teníamos una mezcla, Ataque 77, imagínate, Violadores, lo que podíamos. Bueno, ¿qué pasó? Mi hermano no tocó más la batería, y la batería estaba acá en mi casa, y yo agarré y empecé a tocar la batería. ¡Ya fue! Así como que empecé a tocar la batería y, bueno, eso, sin formación, sin nada, o sea, todo de oído, ¿no? Nada más. Bueno, digo, para mí es un don mayor todavía. Una cosa que te enseñen y aprendas y otra cosa es tocar solo. Para mí el tipo que toca solo, que es autodidacta, tiene más capacidad todavía. Pero bueno, no nos vamos a meter en esa. No. Sería muy finito. Y la mitad de la biblioteca musical se nos va a oponer. Entonces, vamos a... Mejor no metamos. No nos metamos en ese tema. Pero digo, el tema, ¿alguna vez te planteaste yo quiero laburar de músico o dijiste voy a ser pintor nomás? No, en realidad, ¿sabes qué? Bueno, para mí, laburar de músico medio acá en San Martín de los Andes, tenés que... tener una formación musical, digamos, ir a la escuela de música, revalidar un título o lo que sea, como para que vos puedas enseñar música, que sea un maestro, profesor de música, y después de ahí tocar un instrumento en alguna banda o lo que sea, eso para mí sería vivir de la música, ¿no? O sea, porque estás abocado a eso. Y yo nunca estudié, no fui casi al secundario, no lo completé tampoco, entonces como que nunca se me dio por seguir una carrera musical, digamos, siempre con la mía, digamos, escuchando y tratando de ver cosas y armando mi propia forma de tocar y todas esas cosas, digamos. Pero, por eso, siempre laburé en obras, no solamente pintor, he hecho un montón de cosas en las obras, y bueno, y la música siempre fue como un hobby, digamos, eso. Pero no, nunca me planteé vivir de la música, menos acá en San Martín de los Andes, acá no viví ni en pedo de la música, no. Pero, digo, por la cantidad, por el volumen de personas que hay, porque cuando pasás la gorra, digo, mirá, vamos metiéndolo en el tema de las vacaciones. Si haces un espectáculo en la gorra, busca en la billetera el billete más chiquito que hay, no el valor de lo que tuvo, lo que escucharon o lo que vieron. Digo, y eso es complejo, me parece. Sí, sí, o sea, bueno, acá tenés muchos lugares, acá en San Martín, digo. Yo frecuento mucho lo que es San Martín, Junín, de los Andes. Hay lugares que te dan un cachet, digamos, o sea, no voy a decir el monto, pero bueno, te dicen, bueno, podés tocar acá, te pagamos tanto y te damos la comida y alguna bebida, no sé, por decir, una pinta de cerveza por músico. Pero a veces tenés, yo por ejemplo, en estos momentos te cuento, estoy tocando en tres bandas, así como baterista. Una es de heavy, que sería un trío que se llama Redención. Después estoy tocando en una banda que hacemos medio grunge y rock and roll, se llama Los Navi, ahí somos cuatro. Y después estoy tocando en una banda que se llama Luz Verde, que hacemos una especie de rock progresivo, latin rock, una cosa así. Ahí somos seis. Entonces vos decís, ponele, bueno, acá te pagamos 20 lucas y la comida. O sea, se llevan, cinco cada uno. tres cada uno. Si te metes en eso, andar ahí, decís, bueno, 20 lucas, bueno, me tocan, la banda de 6, ponele, 20 lucas me tocan 3.300 pesos. Claro. No me compro ni, o sea, lo que salen los instrumentos, esa cosa. Entonces, por eso, siempre eso, como que no vivo de la música, así corta. El otro día al Pocho se le rompió el parche y sale el parche 40 lucas. El del bombo. Sí, el del bombo. Por eso, sí, por eso te estoy diciendo, como que... Lo que enfocamos nosotros como bandas ahora, eso justamente también estamos grabando, mira, justamente con las tres bandas estamos grabando. Estas que te mencioné. Sí. O sea, con dos ya grabé las baterías y falta la última que sería para grabar después, ¿viste? La otra banda. Pero bueno, lo que estamos haciendo es salir a tocar, si salimos a algunos lugares pagos o lo que sea, toda la plata que recaudamos ahí la vamos guardando en un fondo común como para... Claro. No sé, pagar al que nos grabó o alguna cosa así, ¿viste? Nada más. Pero bueno, eso te digo, no podés vivir de la música acá ni en pedo, o sea, eso, para mí forma de verlo, ¿no? Después, o en algunos lugares te dicen, bueno, acá podés usar el lugar, cobrás tu entrada, todo, pero nos tenés que dar el 30%. Y vos decís, bueno, o sea, ¿viste? Muy complejo todo, entonces como que no... Eso, por eso, yo nunca digo, no vivo de la música. O sea, yo no vivo de la música, así sería. Bien. Y en relación a esta relación con el público de vacaciones, digo, porque, ¿cómo es lo mismo tocar para los de acá y tocar para los de afuera? En este pueblo te das cuenta cuando hay gente de afuera y cuando... Bueno, hoy no sé si tanto, pero ¿hay distinción de público? Según con la banda que toque yo, por ejemplo, porque estoy diciendo que toco en tres. Sí. Por ahí hace poquito tocamos con Redención y había, era toda gente de acá de San Martín y alguna gente de Junín. Ajá. Y no sé si habría alguna persona que ha sido turista o lo que sea. Uh-huh. Hace poquito toqué con Luz Verde ahí en el bar de acá, del, cerquita de Frente Parques. Uh-huh. En Clover, sí. En Clover. Sí. Y bueno, ahí estuvo muy lleno ese día y había variada gente, mucho turismo también. O sea, eso. Pero ahí, viste, no podés pasar la gorra, nada. Es, claro. Directamente vas, te dan un cachet y la comida, como te decía hoy. Uh-huh. ¿Y la relación con el público ahí, te prestan atención o cada uno hace la suya? Y es que, bueno, según a veces, con Redención, fue la gente exclusivamente a ver a Redención. Uh-huh. Porque era la fecha ese día en el lugar ese. Uh-huh. Y en Clover, viste, es medio como que una lotería, porque capaz que ahí va gente a comer o a tomar algo y qué me importa la música, digamos, claro, o sea, como que claro, está hablando a todo lo que da o lo que sea, no importa. Uh-huh. Nosotros ese día percibimos que la gente nos fue a ver a nosotros, por ejemplo, la que estoy diciendo en Clover el otro día. Bien ahí, bueno, pero había una respuesta desde el público. No, sí. Bien. Sí, por eso te digo, es muy, muy bueno eso. Sí, también. ¿Y de vacaciones? ¿Sos de irte, te vas de vacaciones, el topo se va de vacaciones? De vacaciones, es que decir de vacaciones, decir, bueno, me voy a rascar el higo a No, en realidad tenía planeado un viaje bastante largo ahora, pero no pude por tema costos también, pero me gusta mucho viajar más para el norte. Uh-huh. He viajado el año pasado, en el verano viajé a Uruguay, por ejemplo. Uh-huh. Junto mi mango y me voy, ¿no? Bien, pero ahí cumplís otro rol, porque ahí estás de vacaciones y seguramente vas a ver cosas. Ves música, ves artistas, ves cosas. Exactamente, bueno, por eso te digo, el año pasado fui a esta misma altura del año, estuve en Santiago del Estero, viendo mucho lo que es folclore. Uh-huh. Porque yo también toco folclore con un grupo de Junín de los Andes que se llama Teroteros. Ajá. Hacemos folclore también. Ahí tocó la percu también y yo voy a, como lo mismo que cuando fui a Uruguay, también fui a la cuna, digamos, de lo que es el candombe, percusión más de calle, más de esa uh-huh. onda, ¿viste? Uh-huh. Más callejera y lo ves ahí, está bueno, ahí aprendés. O sea, esa es mi forma de aprender, no es ir a una escuela y que te digan 2 + 2 = 4. Uh-huh. Me gusta ir al lugar y ver cómo se hace y después, bueno, cada uno saca su... En mi caso, ¿no? Saco mi forma, mi estilo de tocar, lo que sea, como sea. Pero bueno, eso. Bien, pero si voy de vacaciones, trato de ir a un lugar. Eso. No es que voy a ir a Cancún, a la playa. Trato de ir a un lugar, por ejemplo, específico, Santiago del Estero, por el tema de folclore, que está todos los días ahí mamando eso. Uruguay, tema del candombe, no sé. En algún momento exploraría la cueca, me iría a Chile a ver, tratar de ver eso. Mirá qué loco. Sí, digo, a ver, más allá de que elijas Cancún, pero podés elegir Jamaica, pero vas a ver qué hizo Marley en su vida, vendría a ser. Claro, sí, no vas a estar todos los días a la playa. A eso. Claro, sí. Me gustaría ver eso, digamos. Sí, Ni hablar. ¿Lo usás más de pasantía, estudio, que de relajo? Sí, pero para mí sería como un relajo también, porque también te salís de acá de la zona y... Bien ahí. Y eso, digamos, y aprendés. Está buena, me gusta eso. Como que está ese doble encuentro entre el placer de hacer lo que uno le gusta y encima tenerlo el tiempo para hacerlo. Claro, de una, sí. Porque no estás a la corrida, no sé, acá no estás a la... vivís en esto, sos pintor acá. Sí, acá soy pintor de obra. Bueno, Topito, era charlar un poco de esto, de cuál era, desde el otro lado, ¿no? También, el que te entretiene, el músico, ¿viste? Va de vacaciones, voy a ver una banda y busco la billetera a ver cuál es el billete más chiquito que tengo y lo pongo en la gorra. No. Me parecía que hay todo un rol, otro laburo, el cual se puede apreciar del otro lado y mostrarlo, ¿no? Digo, hay gente que labura, mientras vos estás vacacionando, el que te está entreteniendo está laburando, no está boludeando. Claro, exactamente. Uh-huh. Justamente ese estado que vos viste ese día y lo enviaron un par de amigos músicos y bueno, yo lo compartí porque es la posta, o sea, es eso, ¿viste? Vas por el, como algunos dicen, vamos, casi siempre vamos por el pancho y la coca, digamos, a tocar. Más que eso no, y bueno, y por ahí aprovecharía este espacio para decirle un poquito a los dueños de los lugares, no sé, de los bares o lo que sea. Ya veo que ahora no nos invitan a tocar a ningún lado más, ¿no? eso, que se fijen un poquito, que vean, que traten de apreciar un poco de lo que hacen los músicos, por más que no sea músico profesional, que traten de apreciar el laburo que tenés, las cosas que llevas. Es como una vuelta un amigo decía, venimos a tocar acá, no nos pasan, no sé, ni un vaso de agua, qué sé yo, y le estamos tirando 200 lucas por las patas, por ejemplo, por los equipos que llevaba y todas esas cosas. Un amigo lo decía, de caliente eso, y tiene razón. Y bueno, y lo otro, eso, que bueno, que traten de cambiar el menú un poquito para los músicos. Porque sería, el otro día justo un amigo baterista también me hizo reír, porque no lo tenía este dicho, el negro Cachú Carrizo. Sí, Cachú, sí. Agarra y dice, bueno, vamos con el doggy de los músicos, el doggy, la pizza. La pizza. Tratemos de cambiar eso un poco, que eso, variar un poquito, bah, no sé. Bien ahí. Yo no soy el dueño de los bares, eso, pero no sé, bueno, estaría bueno que se cambie un poquito todo ese... Una burger. Pasa que si te clavas una burger antes de tocar, capaz que tienen miedo que le vomites todo el bar. No, pero nosotros, son las veces que iba a tocar, por ejemplo, a Clover, siempre comemos después de tocar. Ok, así, perfecto. Bueno. Eso, estaría bueno eso, que por ahí cambiemos un poquito. No solamente de esta zona de San Martín, estaría bueno también Junín que lo haga. Sí, es un mensaje en general, no es para nadie en particular. General, sí. Yo no sé en otros países cómo hacen con las bandas, si les pagan bien o o eso, digamos, cómo es la atención. Pero bueno. Igual me parece que, por lo menos acá, es mucho, está instalado el concepto que el músico, el del circo, está boludeando la realidad, onda. La realidad que, bueno, tiene un tiempo libre y este toca la batería, boludo, ¿entendés? Onda. Y como viene de noche es cuando no labura, ¿viste? Entonces, onda, la realidad que labura de otra cosa. Bueno, si empezamos a apreciar lo que está del otro lado, también está bueno, yo qué sé. Sí, aparte por eso, Lautaro, nosotros, por ejemplo, son las tres bandas que estoy tocando la batería, hacemos temas propios. Es un re laburo hacer tus temas propios. De vez en cuando me clavaba un cover o algo conocido, pero el 98% de los temas son de la banda, digamos, de las bandas que estoy. Entonces eso también está bueno. Bueno, por ahí con la de folclore no hacemos temas propios, pero hacemos nuestras versiones. Es un laburito también. Pero bueno, no sé, loco, cada uno... Presentame el tema que elegiste. Ah, bueno, creo que elegí un tema de Redención, que es uno de los temas más tranqui que tenemos ahí la banda, que se llama Vida. Lo grabamos acá en casa, hicimos algo así medio rapidito, pero quedaron bastante bien las versiones que hicimos de nuestros temas, y es un tema de Redención que se llama Vida. Y bueno, que habla de la vida y de lo que pueda llegar a pasar. Así que bueno, con ese tema me gustaría despedirme. Dale, loco, te mando un abrazo fuerte, gracias. Cuídate, Topo. Listo, dale, gracias. Chao, papi. Saludos. Nos vemos. Chao. Ahí estaba el Topo, percusionista de San Martín de los Andes. No me iba a quedar solo en baterista. Suena Redención, Vida. We'll be right back. Escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado.